te recuerdo, Amanda, una versión muy uruguaya, ¿no? Ese bandoneón, esa pena, esa tranquilidad. Y esperando que Marcia y la mamá me manden nuevas músicas de Uruguay. Y tengo un mensaje aquí que vamos a pasar. Hola, Edu. Soy yo, Martínez. Estoy esperando la otra orejita. Bueno, está bien. Está bien. Vamos a la otra orejita, ¿eh? Estás escuchando Desde la Otra Oreja. La otra orejita. Y en esta otra orejita vamos a pasar un tema de Los Patitas de Perro, este grupo de rock infantil y para grandes también. Este grupo mexicano, rock para chicos, rock para niños, le dicen ellos, Los Patitas de Perro. Y nos empiezan a decir, tómate la sopa. Para vos, Martín, ¿eh? Tómate la sopa. Tómate la sopa y no hagas ruidos en la mesa. Acábate el pollo y no te rasques la cabeza. No suba los tenis, no estés escurriendo el moco. Piensa que a tu padre ya lo estás volviendo loco. Siempre es así. Levanta los trastes y recoge tus juguetes. Ya no me rezongues y no infles los cachetes. Levanta esa toalla y ya métete a bañar. Y apaga la tele que tenemos que estudiar. Siempre es así. ¿Dónde está la regla que te acabo de comprar? No pintes calacas en el himno nacional. Siempre es así. Se está haciendo tarde, ve a ponerte la pijama. Lávate los dientes y no brinques en la cama. Mándale un besito a Diosito y a papá. Y da gracias al cielo de que yo soy tu mamá. Soy tu mamá. Soy tu mamá. Thank you.